Ya. Protagonista Sevilla, Fernando García Albón. Tecleamos www.miradarecta.com. Un momentito, otra vez, por favor. www.miradarecta.com. Compañero, sí, cambiamos el teclado este porque está, vamos... Suena viejuno. Está listo de papeles, está listo de papeles. En fin, ¿y sabes cómo se llama el autor del blog? Bueno, es curioso porque tú has dicho miradarecta.com. Sí. O sea, www.miradarecta.com. No tiene blogspot. Pero sin embargo la estética es la de un blog. Sí, de un blog de blogspot. Vamos, de todos los que hemos visto hasta ahora igual. ¿Cómo se llama el autor de... o cómo hace llamarse? Creo que Vasco. Bueno, él firma como Pasos de Audiencia, escrito en portugués. Pasos de Audiencia. Sí, yo no sé cómo se pronuncia, porque la verdad es que yo de portugués vamos a no decir, tengo ni idea. Buenas tardes y vamos a saber cómo quiere que le llamemos, ¿de acuerdo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo te podemos llamar? Bosco. ¿Bosco? Sí. ¿Bosco como Juan Bosco? Efectivamente, como el patrón de los salesianos. Efectivamente, Juan Bosco, 31 de enero. Efectivamente, 31 de enero. Sí. Se lo ha decidido a alguien que se ha pegado 15 años los salesianos en la Trinidad. Pues entonces te felicito. muchas gracias. Igualmente entonces, ¿no? ¿O qué? No, yo no soy alumno salesiano. No. Mi abuelo y por ahí viene el nombre. Juan Bosco, por cierto, que cuando se estuvo buscando un patrón para los internautas y tal, uno de los que se barajó fue Juan Bosco. Sí, porque es que creo que es el patrón del cine. Sí. Y bueno, todos saben que Juan Bosco fue el promotor, de alguna manera, de la filosofía salesiana, ¿no? El trabajo con los jóvenes. Nació en Ivecchi, una localidad italiana, y él descubrió su vocación salesiana o religiosa a partir de unos sueños. ¿Tú conoces esa historia? La verdad es que no. Bueno, pues él soñó... que veía, uno de sus sueños, siendo niño, veía una serie de lobos que estaban peleándose entre sí y que aparecía una mujer, que él describió como María Auxiliadora en este caso, y que convirtió a esos lobos en mansos corderos, ¿no? O sea, a partir de ahí, pues, tuvo varios sueños y a pesar de las reticencias de uno de sus hermanos, de su hermano Antonio, que no quería que se dedicara a la vida religiosa, sí encontró el apoyo de su madre, de mamá Margarita, y pudo hacerse cura, sacerdote. Pues esa historia es que es muy bonita. No me digas. Sí. Veo que te la sabes bien. Me la sé perfectamente porque hacían que no las estudiáramos. Pero me la sé y me gustaba mucho. De hecho, hay incluso un milagro que se cuenta de Don Bosco y mamá Margarita, que es que repartían castañas asadas a todos los niños que no tenían posibilidades económicas y tal, ¿no? Uh-huh. Y que, pues, casi como el milagro del pan y los peces, igual, uh-huh, nunca se acababan las castañas, había para todos los niños. Sí, la verdad es que Juan Bosco es... Y yo tuve también un profesor en la facultad de estética, un profesor de estética, estética 2, creo que era la asignatura, que era Juan Bosco. Sí. Bueno, como tuve... Vamos, me puedo pegar aquí... Toda la vida. Decía, hablando... Bueno, vamos a ver, explícame, Bosco, eso de por qué tiene estética de blog tu espacio en Internet y, sin embargo, el nombre es como si fuera una página web. No, es fácil. Es que Blogger tiene un servicio que te permite cambiar, digamos, la dirección del blog y, digamos, poner una más sencilla. Uh-huh. Se paga una cantidad, no me acuerdo cuánto era, pero no era mucho dinero, y podía cambiarlo y ponerle así una dirección más fácil. Que la de Blogspot, ¿no? Que siempre es un poco más larga y es más difícil de recordar. Ah, claro. Qué bueno. Bueno, pues eso nos vamos a enterar. Hay que tenerlo en cuenta. Lo que uno aprende todos los días. ¿Verdad, ¿no? Porque si nosotros ponemos cabezotasinremedio.blogspot.com, ¿no nos sale nada? Sí, salta bien, creo. Salta también, ¿no? Lo voy a comprobar, ¿vale? Con tu permiso. Sí, creo que... Vale, mientras tanto, Teresa, que es una de tus fans, te empieza a preguntar, ¿vale? Sí, eso de Pasos de Audiencia, yo no sé bien cómo se pronuncia, es en portugués, claro, ¿por qué ese nick? Yo tampoco sé portugués, pero es Palacio de Audiencia. Uh-huh. Bueno, pues es que hace referencia, digamos, a una pintura mural que está en el Palacio de Audiencia de Montserrat, en Portugal, uh-huh, que es del de la Edad Media y que, bueno, denuncia, digamos, la corrupción de la justicia. Y, digamos, pero un poco en homenaje a esos temas que dicen que son actuales y que, sin embargo, llevan, de los cuales se lleva hablando 1000 años, ¿no? Ajá, qué curioso. Y era como venía por ahí. Oye, ¿qué te une a ti a Portugal? No, nada, bueno, aparte de que soy de Huelva y he nacido a 30 kilómetros, digamos, de la frontera, nada más. Claro. ¿Y si eres de Huelva, qué te une con Sevilla? Bueno, llevo 10 años viviendo en Sevilla. 10 años. ¿Te puedo preguntar la edad, Bosco? Sí, 28 años. 28 años. Y nacido en Huelva. Es que hay una entrada en tu blog que que hace alusión a la entrevista que te hace Hispalis. Sí, sí. ¿El que sale en la foto eres tú? No, no, es Iván Zamorano, creo. Iván Zamorano, ¿y por qué? Claro, es que yo decía... se parece... Yo he dicho que te parecías a... Creía que eras tú y digo, se parece a Daniel Toribio aquí, ¿no? Un futbolista no. Que tuvo el Betis. Este es Zamorano. ¿Y por qué es Zamorano? No, es que tengo cierto parecido físico y bueno. Ah, ¿qué te parece? Bueno, no mucho, pero bueno, ¿sabes? Te permite guardar la intimidad. Qué bueno. Y pones la foto de Zamorano y yo pensaba, qué fuerte. Bueno, hemos dicho al inicio de la entrevista que tú eres un tipo romántico. Pero, bueno, sin bueno. embargo, ¿te has dado cuenta de eso a lo largo del tiempo o cómo es esto? Bueno, romántico depende del... Depende del propio concepto de romanticismo y depende, bueno, del tema o... Son demasiados aspectos. Oye, cuando te hacen o cuando tú haces una pregunta, ¿estás abierto a recibir la respuesta o no? Bueno, es que depende. Hay muchas personas que preguntan y para que tú le respondas lo que quieren oír y cuando no le dicen lo que quieren oír, pues se enfadan bastante. Es verdad, yo soy de esos. Entonces hay que tener cuidado, más o menos, con lo que te preguntas y con lo que respondes. Pues sí, Carlos. A mí hay una entrada que me ha gustado, es decir, que me ha hecho bastante gracia. No sé si es verdad esa unión familiar que te une con Montoya, con el piloto. No, me no. supongo que era en plan cómico, pero la verdad es que me quedaba la duda, la curiosidad. Es bastante graciosa la entrada. Pues uno de los entrevistados de que es Sergio, no sé si os recordáis, que él se veía nada. Sí, sí, sí, claro. Pues me preguntó exactamente lo mismo, que si yo conocía al piloto de Fórmula 1, Montoya. Y digo, no, que... Conozco a un tipo llamado Montoya, pero que obviamente no es Montoya el piloto, claro, solo comparten el nombre. Porque además hacía referencia a que era el primo de un cuñado suyo o algo así, que estaba, sí, sí, que coincidieron sí, en una boda. Efectivamente. Ya me quedaba la duda. Si es una... Digamos que el mundo, esas cosas que te pasan en la vida, que el mundo es un pañuelo y una persona que tú conoces, las has estado viendo porque era compañero de colegio mío y bueno, luego te lo encuentras en el lugar más inesperado y dices, no, es que es primo de este, que es primo de mi cuñado, exactamente. Y por eso hacía referencia, digamos, a esas casualidades de la vida, ¿no? Oye, evidentemente lo de cabezota sin remedio es porque sigue sin tener remedio, ¿no? Bueno, no, sí, es que ese es mi principal defecto. Yo soy muy cabezota y cuando pienso una cosa es muy difícil convencerme de lo contrario. Yo escucho todo, pero digamos, soy bastante idea fija. Yo creo que mejor descripción mía no hay. ¿Mejor descripción que cabezota? No, eso es que es verdad, es que yo creo que lo hice todo. Y ahora, de hecho, dice en la entrevista que le hacéis, Palis, perdón, dice, mi principal defecto, el egocentrismo. Bueno, eso... También. Y ahora más, lo que nos faltaba. Aparte, soy incómodo de ver, dice. Bueno, sí, eso dice la gente. Pero contra eso no se puede hacer nada. Hombre, sí. ¿Eres incómodo de ver qué significa? Bueno, eso dice la gente. Tampoco... A ver, es un sinónimo de feo. Sí, más o menos. Pero te digo que tampoco, cuando te dicen eso, tampoco vas a pedir más explicaciones, ¿no? Ya. Desde luego, quien te lo diga, ese sí que está abierto a recibir respuesta, macho. Hombre, ya, pero... Tú sabes que hay personas que no se muerden la lengua. Qué barbaridad, pues. ¿Y prefieres tenerlos como amigos? No, no, digo, me entiendes, ¿no? Lo que te quiero decir, ¿no? Ya. Tampoco se mide, sino que en general encuentras personas que te lo pueden decir, ¿no? Ya. Es una alegría encontrar a gente así, de luego. Ya, ¿qué quieres? Bueno. Oye, bueno, dime. No, digo que a veces se agradece la sinceridad, ¿no? Sí, porque hay mucha gente que te da palmitas en la espalda y en realidad... O sea, yo es que la hipocresía no puedo con ella, vamos. Y una cosa que me ha gustado mucho también ha sido la entrada que dedicas a un profesor de la facultad que habla del amor, hace una reflexión sobre el amor, dice que él, no sé si él o otro personaje... Ah, sí, no, sí. Nada, eso hace referencia a un profesor de mi hermano, que no era de la facultad, era de él, del instituto, sí. Pero que estudió aquí en Sevilla, ¿no? Y claro, a ver, hombre, hacía referencia a aquellos amores de otros tiempos y, digamos, aquellos tiempos en los que no había móviles. Y se tiró, que por esas cosas de no existir móviles, que te digo, estudiaba en Sevilla, pues se tiró esperando a su novio un día de lluvia, como 6 horas, porque la chiquilla no venía, ¿no? Y la verdad que fue una historia que a mí me impactó bastante, porque pensaba que hoy en día, amor, yo creo... ¿Eso es amor? Yo creo, efectivamente, porque yo creo que hoy en día nadie espera 6 horas por nadie. Bajo la lluvia. Y menos, eso te iba a decir, bajo la lluvia. Que es más terrible. Si espera tomándote copa con unos amigos, pues mira. Pero también es casualidad, ¿eh?, que sea bajo la lluvia. Mira, en Sevilla llueve poco. No, y en la puerta del restaurado, estos días de lluvia, que cuando llueve, llueve. Sí, sí, que te pones los pantalones listos. Efectivamente, que tú tienes el paraguas, pero que te empapas igual. Pues parece que era de esos días y el hombre se puso, pero bueno, esperó y ella llegó. Sí, pero al final fue pero feliz. Eso tiene una segunda parte. Tiene una segunda parte, y es que al final, como todo el mundo se conoce, resulta que esa historia de amor llegó a buen puerto, y al final creo que el hermano del profesor no conocía la historia, y cuando un alumno le pregunta al hermano del profesor, oye, qué bonito la historia que ha contado tu hermano, que esperó 4 horas bajo la lluvia a su mujer, le contestó el hermano del profesor, ah, pues yo no conocía su historia, mira qué hace mi hermano. Bueno, sí que es verdad que mi cuñada siempre ha tardado mucho en llegar a los sitios. Bueno, se cargó todo. Es que fue así. Fue así, ¿no? Absolutamente todo. Bueno, Teresa. Sí, yo he leído otra entrada en la que dicen que eres un poco pesimista. Y tú reflexionas al respecto y relacionas esa pregunta con la DGT. Explícanos un poco, bueno, un poco, bueno, esa, vamos, idea. Bueno, vamos a ver. Es que hay de vez en cuando personas anónimas que te dejan comentarios un poco en el blog, bastante fuera de tono, porque si es una persona que te deja por lo menos con un nick, pues siempre es alguien que se identifica o tiene su blog o alguien que usa el tuyo. Me acuerdo que fue una persona que, digamos, hizo una crítica un poco así, bastante poco comprensiva, y simplemente... Sí, pero explicarme por qué, o sea, qué comentario hizo. Sí, decía que él era un poco pesimista, básicamente. No, sí, no, él criticaba una entrada que yo hice y decía, bueno, ¿por qué ese tono pesimista en el blog? Y dije, y lo que venía a contestar con lo de la DGT, que muchas veces no es que tú seas pesimista, sino que la vida te hace pesimista. Y más bien que no era pesimista, era simplemente realista, que... Hay una diferencia entre un concepto y otro. Prácticamente, bueno, también alguien, perdón, también hay, sí, Carlos. Prácticamente es que en esa entrada, en lo que explica el amigo Bosco, es que se la dieron con queso, como se suele decir, porque la Dirección General de Tráfico dijo que iba a dar en los márgenes de velocidad un 10%, y él le pusieron una multa cuando iba a 125, entonces... Bueno, no exactamente, digamos que es una metáfora, pero sí, más o menos lo que se quería decir eso es que el tono de pesimista, que no es tanto, sino simplemente que en la vida hay que ser realista y muchas veces no creerte tanto lo que te dicen, que no hay que ser tan, digamos, crédulo, y simplemente iba por la cosa por ahí. Claro. Oye, Carlos, tú que has dicho eso de lo de te la dan con queso, ¿tú sabes de dónde viene eso? No lo sé, pero me imagino que tiene su historia, como todo. Tiene su historia, es que por lo visto, yo es que me enteré hace poco, por lo visto, cuando se hacían las catas de vino, antiguamente, cuando querían evitar que un catador se percibiera lo bueno o lo malo de un vino, en este caso cuando querían que no se diera cuenta de lo malo de un vino, se le daba una tapita de queso, tapando la copa para que tomara una tapita de queso. Entonces, claro, el sabor lo varía. Y de ahí sacaron lo de a mí no me la des con queso. Curioso. Es curioso, ¿verdad? No, un sumiller, me lo contó hace poco tiempo. Uh-huh. Oye, a ver, porque también a ti los comentaristas de tu blog, Bosco, te dicen que te gustan más las rubias que las morenas. Lo he leído porque cuando hace referencia a Ingrid Rubio, es Ingrid Rubio, ¿no? Sí. Es morena y también dices tú que es que te acusan en el blog de que siempre hablas de las rubias. No, efectivamente, alguna vez he hecho alguna referencia al tema y siempre me dice lo mismo, dice, es que nada más que te gustan las rubias, digo, hombre, de todo... Quizá Ingrid Rubio. O sea, todo lo bueno... Que se llame Rubio. Bueno, claro, todo lo bueno me gusta, ¿no? Como a todo el mundo. Lo que tiene que estar, creo que si no me equivoco, que el amigo Bosco también tiene que estar de enhorabuena porque es aficionado al ciclismo y hoy precisamente empieza la Vuelta Ciclista a España. No sé si él la sigue. No, sí, la sigo, pero bueno, yo creo que cuando empieza la Vuelta a España... Tampoco es para estar muy de enhorabuena. porque la verdad que es una carrera muy criticable en muchos aspectos y bueno. Yo creo que, lo que más se promociona de la Vuelta Ciclista a España es la canción. No, sí, y bueno, en muchos aspectos, y la verdad que tenemos que envidiarle mucho al Tour en el tema de organización y recorrido, pero porque la verdad es que en España hay, digamos que en geografía, el territorio de España da para hacer una gran vuelta modelo Tour, pero bueno, los organizadores, digamos, o no se quieren partir la cabeza buscando recorridos, o buscan una mayor rentabilidad, pero bueno. Entonces digo que la sigo, pero la verdad que siempre me da pena la vuelta porque digo que los grandes recorridos que se podrían hacer en España siempre nos lo dejan muy descafeinado. Simplemente para ponerte un ejemplo, en Granada hay una montaña de puertas de montaña a nivel tipo Tour, pero impresionante, sí. En Almería también, y yo no sé por qué dicen iremos de la Vuelta a España, pero por ahí no se ha pasado todavía. No se ha pasado, desde luego. Efectivamente, y fíjate, yo siempre veo como andaluz, pues la verdad, se puede hacer una promoción, una zona muy bonita entre Motril y las Alpujarras, sí. Y la verdad que aquello se infrautiliza totalmente, pero bueno. Completamente. Esperemos que algún día pues se cambie la cosa. Algún lumbreras pues se acuerde de Andalucía, básicamente, pero bueno, también ahí tienen que hacer mucho nuestros políticos, pues bueno, es que también existe, porque tampoco el ciclismo, digamos, tiene muy mala prensa como deporte, y bueno, la verdad es que luego en plano de televisión sí que te hacen una gran promoción, porque ya te cuenta que cualquier etapa te hace unas vistas de helicóptero, de ciudades, de paisajes, que la verdad que sí que merece la pena. Lo que pasa es que, bueno, en fin. Oye, tú, hablando de otras cosas, Bosco, tu blog es uno de los que cuenta con más comentarios por entrada. ¿Eso cómo se consigue? Bueno, normalmente, digamos que si tú visitas muchos blogs, pues la gente normalmente por cortesía te devuelve la visita, ¿no? Y normalmente se consigue, digamos que así, o bueno, la gente lo hace. Lo que pasa es que cuando ya llevas un tiempo, más que comentario, lo que busca es la calidad del comentario, ¿no? Y de igual manera que tú vas reduciendo el número de blogs que visitas, también que al final a lo mejor visitas 30, visitas 25, porque no visitas más, realmente son los comentarios que te dejan y que se convierte aquello en una gran familia, digamos. Sí, sí, no, la verdad es que es fantástico encontrarse tantos comentarios por entrada. Está muy bien. Tenemos una sorpresa para ti, Bosco. Venga, vamos con ella. ¿Vamos con ella? ¿Has escuchado alguna de las entrevistas que hemos mantenido con compañeros blogueros del verano? Pese a estar bastante desconectado, porque he estado todo el verano en la playa y ahora, por ejemplo, tampoco estoy en Sevilla, pues la verdad que escuché el gran Rancés, sí. El gran Ecuador en Sevilla, yo creo que ese blog es magnífico. Uh-huh. Escuché la de Sergio, que hizo una exposición sobre, digamos, la obra del mercado de la exposición, sí. Que fue maravillosa. La gata Roma, que es también magnífica, fue magnífica la entrevista, el gran Hispali. Por supuesto, también Reina Mora Sevillana, la verdad que han estado bastante bien. Oye, no, sí, porque, está bien. Hombre, claro, porque yo no la puedo escuchar en directo, digo que allí en Huelva no se escucha. Claro, de claro, luego lo he escuchado, lo que han puesto, y la verdad que ha estado bastante bien la cosa. ¿Te están grabando esta entrevista? Sí, mi hermano está por allí, si se ha acordado. Bueno, pues para tu hermano también entonces esta sorpresa. Esperemos que se esté acordando, porque así la vas a tener guardada en tu blog. Es una canción. Se queda callado. Como diciendo, ¿qué será? Venga, a ver. Venga, vamos allá, dale ahí, César. Silencio, he oído una voz. Es posible que alguien se acuerde de mí. No puedo, trágica luz, siento tus ojos ocultos. ¿Qué nombre? ¿O tantos nombres? El aire no sepa qué ocurre, el viento. Si entran ustedes, queridos oyentes, en el blog de Bosco, en cabezotasinremedio.blogspot.com o en www.miradarecta.com, encontrarán en su perfil que le gusta mucho tipo de música, desde Rosette, Extremoduro, Bon Jovi, Dover, Héroes del Silencio. Yo no sé, espero que sí, que hayamos acertado. Sí, sí, había acertado y además tiene bastante relación con la entrada aquella de, claro, claro, de pesimista. Porque aquella canción, bueno, pues se la pone una amiga mía que es opositora a la judicatura, suspendió este año, que era la primera vez que iba al examen oral, vamos, que es muy difícil aprobar toda la primera. Yo conozco a un chico precisamente de Sevilla, sí, que hace, no me acuerdo si fue hace 3 o 4 años, probó toda la primera. Te puedes imaginar, es un auténtico máquina. Sí. Y esta chica, bueno, suspendió, bueno, estaba un poquito así enfadada, triste, y digo, pues se puso la entrada como diciéndole que, bueno, que era muy difícil el primer año aprobar todo, que se lo tomase con calma. Y bueno, luego por allí fue aquella comentaron que me pusieron de pesimista, que alguien dijo que o jugó a la ligera o lo que sea, y por eso también yo la entrada, y como dicen, mira, que esto va por una amiga que está un poco así triste, que quiere, ¿no? Se viene aquí a hacerme comentarios gratuitos, pero bueno. Bueno, pues esa canción para ti, querido amigo. Bueno, ¿no podemos desvelar tu nombre real? No, sí, Bosco. Ah, es tu nombre real, Bosco. ¿Pero Bosco, sí, sí, o Juan Bosco? Bueno, digamos que... Venga, hombre, reconócelo. Los amigos me llaman Bosco. Bueno, Bosco se define como cabezota, idealista, transigente, indulgente, diferente, generoso, fiel, leal, amigo hasta la sara, simpático, alegre, divertido, profundo. Y que conste que Bosco no ha dicho que sea ni alto ni guapo. Es muy bueno esto, ¿eh? Cuando pone intereses, dice pocos. Una entidad bancaria solo me da el 5%, ¿me vas a decir cuál? Amigo mío, un abrazo y gracias por tu blog, ¿eh? Porque vale, hemos disfrutado mucho con él, ¿eh? Muchas gracias a ti, felicitarte por todas las entrevistas y nada más. Y también felicitar a todos los blogueros sevillanos porque la verdad que tienen bastante buen nivel. Oye, ¿sabes, Bosco, que a partir de la semana que viene el punto de encuentro de todos los blogueros será los sábados, ¿eh? Los sábados. Bueno, pues a la verdad... que os acordáis de mí porque yo estoy aquí en Barcelona viviendo ahora mismo. ¿Sí? Y durante todo este año, así que me parece que lo voy a tener un poquito difícil. Porque, bueno, a través de internet puedes escucharlo. Lo puedes escuchar a través, claro, de internet, la página ABC de Sevilla, en la página www.abcdesevilla.es, lo puedes escuchar también, y si no, en todas esas entrevistas que colgarán los compañeros que serán entrevistados. Bueno, date un pasito por la Rambla, entra en el mercado de la Boquería cuando puedas y cómprate un buen zumo, me encanta ese sitio. Y que, en fin, y que lleves a gala eso de ser andaluz por allí, por tierras catalanas, ¿eh? Bueno, la verdad es que se agradece lo del encuentro de los boqueros los sábados porque, bueno, así estoy más cerca de Sevilla, que ya la estoy echando de menos. Un abrazo. Venga, vale, y un abrazo a todos también, ¿vale? Muchísimas gracias. Venga, muchísimas hasta gracias. Luego. La 1:30 en punto, enseguida, noticias, deportes, y quien está ya... ahí está calentando motores para el lunes ponerse delante de ese micrófono. Cristóbal Cervantes, que estará en este estudio dentro de un ratito. Protagonista Sevilla.